si ya hasta lograrlo voy a seguir. Oh my God, todo lo malo he echado. Que mi cartera no haga más dieta. Que me visite la buena suerte para ayudar a toda mi gente. Oh my God, ay, ay, ay. Candelita. Oh my God, Mauro. Díselo, Yanko. Oh my God, todo lo malo échalo para allá. Oh my God, dame salud y prosperidad. Que la mala lengua no tenga chance y que la envidia a mí no me alcance. Que el tiempo siempre sea mi testigo. Solo hago el bien, por eso te pido. Oh my God, lucha por tu sueño, que sí se puede. Oh my God, y cuando no encuentres la salida, canta conmigo. Oh my God, todo lo malo échalo.